No tenemos ninguna confesión. Yo no puedo inventármelas, eso está muy claro. Pero ellos quieren ver documentos de los sucesos en los juicios. Eso es imposible. No hemos hecho ningún juicio, al menos en público. No ha habido pruebas, y mucho menos confesiones. Lo único que tenemos son sentencias, sentencias de muerte. Recibiendo el santo oficio, afilado la guadaña.